Bueno, muy buenos días. Comenzamos con el orden del día del pleno de hoy. Y el primer punto, aprobación si procede del borrador de las sesiones anteriores correspondientes a los días 23 de octubre, 23 de octubre 9 y media, 23 de octubre 10 y media y 6 de noviembre y 23 de noviembre de 2015. Tiene la palabra San Borondón. Muy bien. Ganemos. Después de revisar todo el borrador en el acta de dicha fecha, no tenemos nada que decir. Zoe. La revisé, pero a mí están bien. Coalición. Todo correcto. Sí, disculpar a los compañeros que no asisten por motivos laborales, porque no pueden compartir el horario del pleno y no pueden venir hoy. Muy bien. Pues pasamos a votación. Votos a favor, unanimidad.